Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Sinvergüenzas. Bueno, como les digo, como se están escuchando, no hay nadie más que yo, estoy sola, es algo que siempre quise hacer. Bueno, les cuento que son las 15 y un minuto de este sábado 15 de diciembre en Buenos Aires. Bueno, les cuento. ¿Usted? En su casa lo escuchará, le sonará raro escuchar esta voz y no la de, ¿cómo se llamaba este chico? Este que todo el tiempo decía, sí, Leonardo. Bueno, si se le puede decir locutor o lo que sea, no es nada. Bueno, ¿les parecerá raro no escucharme? Bueno, les cuento que tuve un par de problemitas con los chicos de Palabras 2012, algo así, no sé cómo se llamaba. La verdad que estoy muy angustiada con estos chicos. Estos chicos, la verdad que no pueden aceptar una crítica constructiva. No pueden aceptarlo. Entonces uno se pone mal cuando da todo de uno y la otra persona no puede agradecer. Así que bueno, estuve hablando con Diego y Diego me acaba de dar este espacio en esta radio. Así que, porque todavía los chicos estos no llegaron, y entonces, bueno, dijimos, los chicos no llegaron, entonces, bueno, ocupemos su lugar, total, no se van a enterar, todavía no sabemos nada de ellos, así que, bueno, la verdad que... ¿Qué pasó? Perdón. ¡Dios mío, esa puerta, por favor! ¿Qué pasó con esa puerta? ¿Quién me trabó la puerta? ¿Qué haces vos acá, abriendo mi programa? Increíble. Ahora es mío. ¿Cómo? Espera. ¿Una hora para abrir la puerta esa de la entrada? Estaba trabada con una silla. ¿Una silla? ¿Quién fue? ¿Me puedes explicar qué haces acá vos? ¿Eso? No, chicos, yo les voy a explicar. Todo tiene su explicación. Mirá, gordita loca, locutora. Mi programa es mi programa. Esto es mío. Vos viniste por una ley de medio. No sé por qué viniste a mi programa. Y ahora una vez que me lo... ¿Estás quedando con nuestro programa? Me lo rebajaste al programa, me criticás... No, chicos, igualmente, chicos, yo les quiero asegurar esto. Estos son programas que yo no pongo en el currículum, ¿eh? Estos programas dan asco. No, es verdad, no. Dan asco estos programas. No le voy a rendir este programa a ella, pero igual... No estos programas, su programa da asco. Pero, ¿y entonces qué haces acá? Andate. Sí, eso, chicos, de alguna manera yo también me tengo que ganar la vida. Y acá no nos cobran ni centavos, nosotros no cobramos. No estás ganando nada, querida. Escúchame, la última vez que me haces esto, porque yo sé que fuiste vos la que me trabaste la puerta. No, chicos, no. ¿Te querés robar mi espacio, mi programa, todo porque los otros chicos te... Bueno, chicos, les digo algo, sigan ustedes, que dentro de todo lo que ustedes pueden hacer, lo hacen bastante bien. Espero que lo que Nico y Eli no vinieron no sea tu culpa tampoco. Explícame eso, por favor. Yo hablé con Nicolás y no pasó... No. ¿Cuándo hablaste con Nicolás? Yo hablé con Nicolás, vos no tenés por qué meterte. La reflexión del bondi. Eso, es el horario de la reflexión del bondi, chicos. La semana pasada había sido del tema de vos. Escuchame una cosa, nena. Señora. Señora, como sea. Vieja, porque vieja, porque sí. Se hizo botox, se hizo de todo en la cara y no, parece una nena. Pero supuestamente. Nada. Andate. Andate, mi programa. Escucha una cosa, que, ¿y Eli? ¿Qué pasó con Eli? Eli, les cuento que hay una demora en el tren porque hubo un accidente en Aedo. ¿En Aedo? Sí. ¿Y Eli qué tiene que ver con eso? Chau, chicos, nos estamos viendo. ¿Qué pasó con Eli? ¿Qué hizo con Eli? Andate. Andate, no quiero saber nada de vos. Chau, chicos, chau, chau. Andate, fea. Dios mío. ¿Qué locura ¿Qué esto? ¡Qué mujer, loco! Cuando uno tiene algo pensado, tiene algo lindo para hacer, y viene una persona así como esta, toda llena de botox. Arruina todo. Te quiere arruinar el programa, te quiere sacar tu lugar, y encima, bueno, tiene una linda voz. Pero ¿qué se piensa que venía a hacer acá? ¿Qué se piensa que es? Nosotros venimos acá. Encima que viene acá a corregir, la traidora se va con otro programa y porque... Porque la echaron. La echaron, ¿sabes por qué? Porque ella es así con todo, porque ella es criticona, va y quiere... Como ella sabe todo, va a corregir a otro lado. Qué insoportable esa mina, la verdad. Menos mal que pudimos salir a la puerta gracias a tu empujón, porque yo quise darle un... moretón, me quedo en el brazo. Yo le di con el hombro y me lastimé, así que sí. Lo hiciste bien, le pasaste un buen empujón. Así que... hay que usar la cabeza. Hoy somos nosotros dos nomás. Ahí está Leila. Sí, está Hola, Leila. Hola, ¿cómo le va, chicos? ¿Todo bien? ¿Viste lo que pasó recién? No puedo creer. ¡Qué mina! Y tu voz no me gusta, a mí, Leila. La crucé recién. ¿La cruzaste la borda? Sí. Sigo llorando, no sé qué pasó. Ah, porque... Ay, bueno, porque yo le tiré con una botellita en la cabeza. Pero bueno, no creo que le has hecho nada. ¿Sangraba, che? No, esta vez no. Este programa tiene sangre por medio, tiene tantas cosas. Así chocolate. Que, vamos a dar comienzo al chocolate del... A ver, por favor, arranca vos. Bueno, sí, vamos a arrancar este programa porque como se debe. Aunque mi voz no sea la mejor, no sea la que vos... Todos sabemos que tu voz no es la mejor. De hecho, ayer pasé por... fui a ver la película de Hobbit, la de El Señor de los Anillos, la precuela, sí. Sería la película anterior. Tenía función. Tenía turno con el cine. A las una y media. A las una y media. De la madrugada. De la madrugada, sí. Era la función de trasnoche. Bueno, hoy, claro, era obvio, la película iba a durar más o menos dos horas y media, como duran esas películas. Duró 3 horas y media. Ah, bueno. O sea... Una siestita, digamos. Sí, no. Ya me dormí, tipo, llegué a mi casa tipo 5:30 a.m. Me tuve que levantar temprano para mis ejercicios matutinos. Temprano. llegué como a las 12 a la casa de mi mamá y Carlos recién se despertó. Bueno, entonces... tengo la voz media tomada porque también fui a clase de canto ayer y estoy... Feo eso, ¿eh? Estoy... No se preocupa durante la semana de su voz. Sé que me estoy convirtiendo en lo que siempre me temí, en un conductor de radio responsable. Tal cual. Y lo acepto. Y me gusta este estilo, ojo, que me gusta. Me gusta, creo que me voy a quedar con este estilo así de conductor y responsable. Porque yo soy un pibito, ¿viste? Yo tengo 23 años, pero soy un pibito, soy un nene, yo no crecí todavía. No quiero crecer. Sí, mirá esa gorrita. Mirá la gorrita que tengo. Vos esponja. Bueno, son las 17 horas, 8 minutos en la República Argentina. La locutora, ¿viste lo que dijo? Ay, las dijo 13 horas. 15. Las 15. 15, dijo. Cualquier cosa. Mirá, con ella le queda bien justo el sinvergüenza. Sí, tal cual. No tiene vergüenza. Encima dijo, esto es sinvergüenza, ¿te diste cuenta? Es una cara. Sí, por lo menos. Por lo menos me mantuvo el nombre, bien, porque es el espacio mío. Pero la verdad que es indignante lo que hace esta mujer y vamos a tratar de la próxima vez llegar más temprano. Hacemos una denuncia al Consejo de Locutores de la República Argentina. No sé si existe, pero por ahí existe. Vamos a conseguir. Voy a buscar en la guía. Así que son las 17:08, ya dije. Estamos en vivo. Buenas tardes. Ahí vino de vuelta. Vamos a empezar a traer la puerta a nosotros. Bueno, como dijo la locutora, de verdad son sábado 15 de diciembre del 2012. Son las últimas semanas del 2012 ya. Ya se está terminando el programa. Bueno, chao. Seguimos, viste que nos preguntaban recién si seguíamos en el 2013. Sí, seguimos, obviamente. Nunca nos vamos. No, nosotros no nos gustó esto. La verdad que nos copó y la gente nos apoya. No nos tira tantos huevazos como pensábamos. Así que bien, queremos seguir adelante. Y bueno, hoy es un día pleno febrero, lleno de mosquitos, calor y todo eso. Vamos a estar acá. Vamos tranquilo. A estar acá para divertirte las tardes. Para 15 y un minuto. ¿Ah? 15 y un minuto. ¡No! 15 y un minuto. Siempre se estaban las 3 de la tarde. No, es que capaz no... que quería hacer su propio programa. Sí, no está bien esa mina. No está bien está esa mina. Está mal de la cabeza. Está ya mal. Nos dimos cuenta, chicos. Está mal. Y la verdad que... Y esto me parece que me lo... Esta mujer me la ha recomendado Lilian. No quiero asociar gente, pero Lilian me la recomendó y hace todo mal. Todo mal, la verdad que... Lilian, por favor. Vamos a sacarle el título de madrina. Aunque le queda bien el título de madrina porque este programa tampoco es muy arriba, ¿viste? Bueno. Bueno. Esta semana tuvimos una consigna, como todas las semanas, que había sido... ¿Cuál fue la decisión más importante de tu 2012? Ya que estamos terminando, estamos haciendo como un... estamos empezando en la época de resúmenes, en la época de que uno hace balances del año. Y bueno, es justamente para hacer un pequeño balance con una consigna que es bastante para pensar, que es cuál fue la decisión más importante de este año. Sin duda, este año fue un año que lo estamos terminando como no lo empezamos. O sea, lo empezamos de una manera y lo estamos terminando muy diferente. Creo que muchos me entienden. Sí. Y es muy lindo, porque es lindo porque cosas nuevas estamos viviendo. Nosotros, por ejemplo, lo de la radio, como amigos, como grupo. Y bueno, mucha gente está viviendo cosas muy diferentes. Sin hablar que, bueno, que puede ser que lleguemos al 31 de diciembre y por ahí el mundo se haya destruido el 21. Vamos a terminarlo diferente al año. Yo estoy seguro que lo vamos a terminar diferente. Muy bien, la gente comentó un montón de cosas. La verdad que estuvimos... recibiendo muchos comentarios y nos divertimos mucho con algunos que están muy buenos, otros que son más para pensar. Vamos a dar los medios de comunicación para que puedan seguir participando durante esta hora que recién comienza. Sofía, ¿cuál es el Twitter del programa? No digas el tuyo porque ya sabemos que lo tenés. El Twitter, gracias. El Twitter es @sinvergüenzasfm. Síganos. Sí, muy bien. Síganos. Bien. Te falta ritmo, pero está bien. Vamos. Leila, ¿cuál es el número de acá? 4659-0043. Te lo repito, 4659-0043. Muy bien. Y el Facebook, que lo diría Nico. Nico no llegó. Nico fue conmigo al cine anoche y creo que no se despertó todavía. Así que... ¿Fue a trabajar? Fue a trabajar. Claro, bueno, sí. Fue con la locutora. Mira. Estuvieron hablando por teléfono, dijo. ¿Escuchaste? Es Estuve verdad. Hablando con Nico, dijo. Yo para mí que... Hay un complot en contra de nosotros. Hay algo ahí, sí. Y él, y no quiere sé. Armar su propio programa. Sí, y yo desconfío de ustedes dos también. Desconfío de ustedes dos porque... yo sé que contraté gente falluta. El sábado ya... que viene entraba solo en el único. Eso ya lo sé. Bueno, Nico diría al Facebook, que es facebook.com/sinvergüenzasradio, todo junto. Nos pueden ubicar, también nos pueden poner me gusta y participan en las consignas de la semana. ¿Tenemos bastantes me gusta? Que me gusta, me gusta. Hay chequeo. 129. Ah, 129 no me gusta, está bien. Bien. Vamos por los digno. Vamos por los 130. Hoy vamos por los 130. A ver, alguien que pueda poner me gusta en nuestra fanpage. Dale, vamos, búsquenos. Vamos como Sin Vergüenza Radio, búsquenos. A ver, ¿qué se gana en el número 130? 130, ¿sabes qué? Lo vamos a pasar un re saludo por acá. Y... Un saludo de parte de todos, le cantamos una canción, le bailamos el Gangnam Style. Le dedicamos la próxima canción. Le dedicamos la próxima canción, dale. Por favor, Por favor. El me gusta el número 130 va a recibir una mención especial de parte de nosotros. Dale. O sea, ¿qué iba a hacer, no? Tampoco tanto. Muy bien. Vamos a comenzar con las noticias de esta semana, que sin duda fue una semana cargadísima de noticias, donde tuvimos muchas novedades, muchas veces nos indignamos con las cosas que escuchamos. Sin duda hay un fallo con el caso de Marita Verón. Muchas cosas, que hay una noticia muy alegre ahí que nos va a alegrar, que es la última. Que vamos a hacer conta, un repaso. Dale, conta todo. Conta y, dale, contalo vos, ya que lo decís. Conta el final de la película de Hobbit. Hobbit, qué película. ¿Cómo tanto va a durar esa película? No, bueno, puedo creer. Bueno, vamos a las noticias. No nos desviemos, chicos. Y bueno, vos vas a decir tus noticias. Y yo las mías. Sí, ya que yo iba dirigido, yo iba, bueno, se olvidó Sofía. Hoy se olvidó. Se olvidó. En el trayecto acá no nos dijo nada. Se resignó bien, se dio cuenta, se escuchó, se vio al espejo y dijo, estoy haciendo... Bueno, no. Todavía no lo no hice pasó. Porque no tengo pasó. Miedo. No hubo reflexión. Cada vez más largas encima, estoy viendo sí, su cada cuaderno. Vez más largas. Bueno, empezá Leila vos y bueno... Bueno, vamos a ver cómo sale hoy. Dale, vamos Leila. Bueno. Caso Verón. Dale. Bueno, chicos, tuve una semana complicada, ¿eh? Está bien. Caso Verón. Pedirán juicio político para los magistrados. A ver, Carlos, ¿qué me decís? ¿Qué tenés? ¿Qué opinión tenés de esto? No, lo que yo dije, lo de Marita Verón, claro. De que hubo un fallo esta semana que dejó indignado a un país entero. Que dejaron como inimputados a... ¿Cuántos son? 13. Y la verdad que, sí, es verdad, no hay justicia. Igual la presidenta ya está tomando cartas en el asunto, está haciendo unos movimientos. Así que vamos a seguir esta noticia. ¿Qué dice Leila? Lo dijo Susana Trimarco y sus abogados en la conferencia de prensa tras la absolución de los 13 acusados. Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, criticó el fallo del tribunal que absolvió a los 13 imputados por el secuestro de su hija y pidió juicio político para los jueces que integran y la intervención del Poder Judicial en Tucumán. Muy bien, sí, Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, una mujer que realmente es un ejemplo de mujer, un ejemplo de luchadora. Es una mujer que se merece admiración de parte de todos nosotros, que está encabezando una lucha que recién comienza con el tema de las tratas de personas, de mujeres, y ella está tomando armas, está haciendo todo lo que puede con sus fuerzas, y nos enteramos de las cosas que hace y la verdad que es muy admirable. Sin duda la respuesta a todo esto es que si no hay clientes no habría este tráfico de mujeres, no había estas cosas. Son los clientes los que sustentan estas cosas. Es el hombre el que hace estas cosas, el varón. Esto en el interior es un clásico hacer estas cosas, pero muchas veces hay que saber bien de a dónde va uno y qué consecuencia trae a las personas, ¿no? Así que vamos a ver, yo sé que la presidenta está haciendo lo que puede también de su parte. Y esperemos que todo salga bien y que esto se resuelva lo más antes posible para así ya las chicas, estas que están secuestradas, puedan salir de donde están, que lamentablemente no es vida para ellas y es un maltrato a la mujer tremendo. Sofía. Y bueno, Sofía. Medio bajonero, ¿no? En la noticia de recién, pero bueno, es noticia, ahora Sofía. Es noticia, sí. Es una buena noticia. No es una buena noticia. Pero bueno, acá para levantar, ¿quién está? Sofi, para levantarles el ánimo Sophie. Acá, sí. Para sí. Contarles las curiosidades que hay en el mundo, que realmente cada vez más loquitos estamos, ¿eh? A ver tu notición. Conozca al fabuloso artista sonámbulo, sí. ¿Sonámbulo? Sonámbulo, si de artista se trata. Este es el curioso caso de Lee Hadwin, un londinense de 37 años que dibuja mientras duerme desde que tenía 4 años. Cuando comenzó, simplemente se levantaba de la cama dormido, por supuesto. Escribía las paredes. Tal cual. ¿Serio? Sí, caminaba por su casa haciendo garabatos en las paredes. Pero muy pronto los dibujos empezaron a transformarse en serias obras de arte. Ahora sus pinturas se hicieron tan populares que varias de sus 200 obras ya se cotizan en 6 cifras. Wow. Bien. Lo asombroso de este hombre es que al despertar es un pésimo dibujante. No. O sea, no puede creer cómo hace para sonámbulo pintar tan bien porque nunca tomó clases de pintura ni nada. ¿Qué? Es rarísimo, pero es una noticia copada, qué sé yo. Nadie qué sé yo. Para vos y para tu público. Para vos y gente especial que hay que darle un atención, ya tenemos el fan número 130. Así que ahora decimos el nombre, develamos no, el nombre. Ahora. No, ahora no. Ahora nos ponemos serios, ¿entendés? Dale, vamos. Leila. Bueno, la siguiente dice así. El Tribunal del Mar ordenó a Ghana liberar la Fragata Libertad. Y la Fragata Libertad está en libertad. Un aplauso para la Fragata. ¡Yupi! Desde octubre que está allá. Sí. Dale. Dice... El país africano debe liberar el buque escuela antes del 22 de diciembre. Argentina y Ghana deberán repartirse el costo del juicio. El Tribunal del Mar falló a favor de la Argentina y ordenó a Ghana liberar la Fragata Libertad de inmediato y fijó como plazo máximo el 22 de diciembre para que deje el puerto de Tema. Bien. Bueno, dice, el buque estuvo retenido en el país africano desde el 2 de octubre por un planteo judicial en el fondo buitre. Claro, por el fondo buitre, que había unas deudas. Son temas económicos que no se resolvieron con gana. Entonces, por eso fue que retuvieron el buque este nuestro. Y desde el 2 de octubre, ¿sabes lo que es la gente, los tripulantes de ahí que... Obvio, una cantidad se fue de ahí, ¿no? A las semanas, pero quedó ahí una cantidad de gente que es lamentable porque mirá si no volvían y si no volvía al buque. La verdad que fue algo bastante complicado, se pudo llegar a un acuerdo, menos mal. Así que bueno, ya está en libertad y ya solamente en poco tiempo va a estar acá con nosotros el buque, que es nuestro. A ver, Sofía. A ver cómo podés ahora. Supera esto, niña. Supera esto. Obvio que lo voy a superar, mira. Una persona paga $10,000 por una obra de arte. Seguimos con las obras de arte. Sí. Invisible. Una obra de arte invisible. Sí, como... Nah, miren, yo la traje acá para que la puedan ver. Bueno, acá la traje. Miren qué hermosa obra. Está re chapita, Sofía. Está re linda. Re chapa. Es bastante hermosa, grande. Me encantó, sí. Me costó traerla, es bastante grande, pero era para que ustedes la puedan ver. Qué lástima que los de la radio no puedan, ¿no? Bueno, bueno, la noticia dice así. ¿Y pensabas que el arte moderno y abstracto había alcanzado su límite de locura? Pues estás equivocado. Una mujer compró recientemente en el Museo de Arte No Visible... Una museo de arte no visible. ¿Entendés? Hay un museo de lo no visible. Sí, es genial. Hay un movimiento hermoso con todo esto. Bueno, una pieza compró, una pieza que no se puede ver, llamada Aire Fresco, por la cual pagó la exorbitante suma de $10,000. La obra forma parte de un proyecto del museo que pretende llevar el arte conceptual nada más que a la mente del artista. Lo único que recibirá a cambio es una tarjeta con la descripción de la obra, entre comillas. O sea, si no lo llegas a ver, no llegas a percibir, tenés una tarjeta que te explica lo que está. Ay, estabas... pero escucha, ¿ustedes no tienen imaginación o qué? O sea, yo... Está buena la idea, porque no, para vos, el arte, sí, yo te creo el arte para va vos. Más allá de la imaginación y de la mente. Sí, seguí, porque la verdad que esto es mucho. La verdad que... Esto es mucho, es demasiado. Se aprovechan de la gente. Sí. Bueno, colectivos y subtes. Sí. Prohíben escuchar música sin auriculares. ¡Bien! ¡Vamos! Sí. ¡Vamos a aplaudir! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! La verdad... Bueno, dice... La legislatura porteña prohibió por ley que los pasajeros de los colectivos y subtes de la ciudad escuchen música sin audífono o auriculares. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Bueno, vos? ¿Escuchaste? ¿Me escuchas? A vos te estoy hablando. A vos que pones los guachiturros a todo lo que das. Sí. A vos, querido. A vos. Es querido. Ilegal ahora. Vas a ir preso. Un saludo a nuestro público. Guachiturro. De ropa deportiva. Bueno. Sí, la verdad que es una notición. Sí, notición. Es bueno. Es por el tema de convivencia, a mucha gente no le gusta, la verdad que no está muy de acuerdo. Y la verdad que es un alegrón para todos. La verdad que yo estoy re contento. ¿Sabés que tendría que prohibir también? ¿Qué? Esos cortes de moto explosivas que hacen en la calle. Que pa, me... pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa. Uno Ay, se asusta. Las odio, uno por se asusta. Favor. Qué zarpado. Pero bien, ya empezamos bien con el tema de que prohibieron a estos chicos. Qué bueno. Para de vos, presidenta. No, bien. La verdad que es bueno. Tomá. Eso diría yo si escucho esa música. Bueno. Bien, buenísimo. Notición. La verdad que estamos. Vamos a ver los resultados dentro de poco. Esperamos ver los resultados. A ver cómo puedes superar eso. Ah, pero escúchame, chiquita. Con el tema de la música, si la ponen en el colectivo, ¿qué pasa? Decile, nene, está prohibido. ¿Se puede denunciar? ¿Cómo es eso? ¿El colectivero? Sí, el colectivero. Creo que el colectivero tiene que tener la autoridad. Claro. La gente no sea. Capaz que pongan carteles. Claro, carteles. Si ya, no pues, si le encajas de alguna manera se tiene que sancionar estas cosas. Seguramente, ojalá sea bajando los del colectivo. Ay, eso sería bueno. Sí, y sería divertido. Vamos, Sofi. Bueno, tengo la última noticia que está muy copada. A mí me gustó. Va, a mí me gustan todas mis noticias, pero esta me gustó más. Apaguen los celulares. Apagando los celulares. Bueno, dama de honor asiste a la boda desde su webcam. Sí, genial. La ciencia ficción ya es realidad, señores. En Estados Unidos, una pareja y su mejor amiga hicieron la excepción a la regla. Renee Armstrong, una joven de la ciudad de Denver, había sido elegida para ser la dama de honor en su casamiento. Pero la muchacha no pudo asistir por encontrarse a más de 2.000 kilómetros. Uh-huh. Sin embargo, gracias a la tecnología, la señorita no se perdió la boda. Por medio de su iPad, sostenido por un amigo, bueno, no solo presenció la boda, sino hasta que participó de las fotos. ¡Es genial! No. Y admite que se emocionó y se le cayeron algunas lágrimas durante la ceremonia. ¡Genial! ¿O no? No me gustó nada. La porquería tu noticia. Noticias inservibles con Sofía. Vamos a escuchar nuestra primera canción. Es de Rescate. Vean, vamos, suena el volumen. El zamarreo me produce una sana fricción. El codazo fue certero, esta vez dolió. Hey, forasteros, tienen algo para dar. No tenés idea, man, a quién acabas de chocar. ¿Quién vio? ¿Quién ha hecho esto? Y se fueron esos dos, pero falta el resto. A ese tipo le conviene que no te levantes. Este zamarreo me está gustando más que antes. Sí. No para la locura. Alguien lo va a entender. La urgencia. Comunicarse con nosotros es 011-4659-0043. Te lo repito, 011-4659-0043. Muy bien, muy bien, muy bien. Esos son los números para comunicarse con nosotros. Así que hoy queremos que nos llamen porque hoy nos falta gente. Hoy nos falta Nico. Llamen, no. Llamen ya. Ya, les había dicho yo en el bloque pasado que llegamos a los 130, 130 me gusta, fans. Ahí está sonando. Hola. Hola. Hola. ¿Quién habla? Hola. ¿Quién habla? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Uy, ¿quién habla? Ah, está sordo, está sordo. Cortale. Ay, yo pensé que él nos había llamado. No, está sordo, una persona sorda. Ay, Nelson, córtala. Se nos ríe en la cara, bueno. Ah, llegamos a los 130, que, bueno, gracias a la popular del gallo, Diego Nosiglia, que es nuestro musicalizador. Bien. ¡Vamos, Diego! Bien, bien. Uno cuando tiene aguante, ¿viste? Bueno, te digo. Se nos sigue riendo la cara, Diego. Bueno. Bueno, vamos a... esta parte no me encanta porque decimos lo que es las curiosidades y son cosas nuevas, son cosas que uno conoce y somos el medio para transmitir esas cosas. Bueno, esta semana salió, está disponible ya para todos, el Google Sitehates. Wow. Google Sitehates. Uno lo busca, Sitehates, esto está en alemán. Es como tendencias, los más buscados. Esto es, en alemán se dice así. Sitehates. Bueno. Mira qué rico. Google Sitehates. 2012 trending. Esto no, lo que hace es hace un balance de todo el 2012, como estamos con los balances a full. Hoy estamos con los balances a full. A full. Google hizo su propio balance en lo que es búsquedas. Y cuando vos buscaste, tu búsqueda contó, sumó a esta iniciativa. Y hoy, ya a fin de año, se sabe qué es lo más buscado, qué es lo que más se escucha, lo que más cliquea a la gente. Claro. Muy bien. Vamos a, yo te voy a contar algunos que están muy buenos y está bueno para saberlos. Que esto es en Argentina. Acá en Argentina lo más buscado, lo más preguntado. Por ejemplo, en el título búsquedas, te aparece un top 5. Vamos a ir del número 1 al número 5, vamos a hacer así. En el número 1, lo más buscado fue Sube. La tarjeta Sube. Mirá vos. Bien, la gente no entendía que era Sube y la googleó. Bien. Vamos a googlear Sube. No, para conseguirla era más. Claro, ¿cómo consiguió Sube? Por internet. El puesto número 2 estaba Kizzy, con K. Kizzy es una página de juegos online. Ah, mirá. Puesto número 2, bien. Sí, yo ni idea tenía. Viste que hay gente que en vez de poner en el buscador, suponete, en el navegador pone www.kizzy.com. Busca directamente en Google. Claro, mucha fácil. Gente ya en vez de poner en el navegador la página directa, lo busca en Google. Bien. En el puesto número 2, en el puesto número 3 está YouTube Music. Todos buscaron poniendo YouTube Music, buscando. Bien. Después en el puesto número 4, el servicio meteorológico. Fue un año, sin duda, fue un año de cambios climáticos a full. Yo con mis había problemas. Que saber, viste, si mañana salís con paraguas o qué. Claro, la porque gente estaba medio loco el tiempo. Es verdad. Y internet es una gran alternativa para saber esas cosas, aunque el servicio meteorológico no diga siempre con exactitud las cosas que te cambia el clima al último momento. Bueno. Y en el puesto número 5 está Gran Hermano 2012, el reality show. Gran Hermano 2012. Eso estuvo en el 2012, sí. Ah, no. al principio de año estuvo, no sé, programa. Ah, sí. Tantas búsquedas. Y mira, bien. La gente quiere saber, ¿viste? La gente quiere espiar la ¿Y dónde están los chicos? Deben estar ahí adentro todavía. Creyendo ser famosos. Bueno, esos fueron los 5 más buscados en lo que es búsquedas así individuales. Después están las búsquedas que empezaban con cómo, con la pregunta cómo. Por ejemplo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo bueno? Claro. En los cómo, en el puesto número 1 decía cómo actualizar Facebook. Facebook, este año tuvo varias actualizaciones. Ah, es verdad. Sobre todo la biografía, este 2012 estuvo eso, la actualización. Y la gente quería saber cómo hacerlo. Bien, en el puesto número 1 está esto. En el puesto número 2, y me parece que acá incluyo yo, ¿cómo conseguir novia? ¡Ay, me muero! La gente preguntaba eso. El argentino estaba muy solo. Y encima novia, sí. No novio, novia. Novia, obvio. Es el argentino. Yo soy la chica, ya sabemos cómo hacer. Yo soy uno de los antiojudos con granitos que busca estas cosas. No, bueno. Es en el puesto número 3 dice cómo comprar dólares. La gran duda de la Argentina fue esa, es verdad. ¿Cómo comprar dólares? Aunque muchos no compraban dólares, no sabían lo que era un dólar, nunca tocaron un dólar. Querían saber cómo hago para comprar un dólar en este país. Bueno, puesto número 3 fue eso. Puesto número 4, ¿cómo se...? Ay, no sé si leer. ¿Cómo se chapa? Ay, me muero. ¿Te das cuenta? Primer paso. Vos acá te das cuenta que está manejado por chiquitos esto. Internet está manejado por nenitos. Preguntan cómo se chapa. Ay, ¿sí? Me muero. ¿Y buscaste? ¿Entraste? Sí. Capaz que te dan lecciones. No, yo no busco esas cosas, Sofía, por favor. O sea. Ay, pone ahora. Pero te das cuenta que Facebook es como un papá para muchos chicos. ¿Cómo se chapa? Mirá. Es siempre preguntar a papi y le preguntan a Google. Bueno, bien. Entonces, si le quiere preguntar a Google. Después en el puesto número 4 dice cómo desactivar Facebook. Hay problemas con Facebook. La gente se vuelve loca con eso. Igual que desactiva Facebook, creo que está una semana y una ya semana no aguanta. Ya más. La verdad que sí. No aguanta. Bueno, este es el puesto número 4. El puesto número 5 es cómo salió River. Mal. Eso, los fanáticos, yo soy fanático de River. Qué malo, ¿no? Porque esto quiere decir que la gente no vio el partido. Claro. Que ni interesa ver gente el partido. Gente que no interesa. Quiere saber cómo salió directamente. Bueno, está también el otro, en la otra columna que dice los qué es. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Ah. Entonces hay una lista de 5 puestos. En el puesto número 1 estaba el ¿qué es el 8N? ¿Ay, qué es? ¿Qué es el 8N? El 8 de noviembre. La verdad fue la movilización de la gente. Ah, sí, cierto. No. Sí, Sofía. Sí. ¿Cuál estaba eso? La gente que se movilizó en contra de la presidenta, que hicieron cacerolazos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, la gente quería saber qué era el 8N porque tuvo mucha repercusión. Claro. Y bueno, y mucha gente no tenía esa información. Y bueno, bien, lo buscó el puesto número 1 en todo el año. Bien. 8N, bro. Mucha gente quería saber. A ver si alguno, a ver si alguno me sabe responder esto. ¿Qué es Aquafresh? ¿Vos sabés por qué la gente pregunta estas cosas? No. No. Aquafresh es el dentífrico. Marca de, sí. Pasta de dental. Sí. Aquafresh. ¿Sabes qué me parece? ¿Qué? No sé si se acuerdan si, o sea, no es Tinelli, no ven Tinelli ustedes. No. Yo tampoco. Pero yo sé que hay una parte donde dicen Aquafresh y dos chicos se dan un beso o así. Ah. O sea, dicen Aquafresh y cada vez. ¿Sabes algo de esto? ¿Vos estás al tanto? Me están confirmando que sí, que Aquafresh. Sí. Acá Diego, yo lo pregunté y me dijeron esto. Con su asistente que estén al lado, dijimos Aquafresh y se dieron un beso. Así que. Bueno, hay amor en el estudio. En bueno. el estudio. En el puesto número. En lo que es. ¿Qué es? En el puesto número 3 está. ¿Qué es sopa? La ley. La ley sopa. Ah, de eso que no se podía hacer descargas, por el tráfico de la web. La gente quería saber qué era sopa. Bueno, a ver si. Yo también lo busqué. ¿Te buscaste? Lo tengo que confesar. Bueno, en el puesto número 4 dice, ¿qué es la lipotimia? Ah, mirá. Puesto número 4. ¿Qué es? En el puesto número 5, buscar a Google. Ya entiendo por qué la gente lo busca. Sí, porque no sabe, y no, ni lo busqué yo. En el puesto número 5, al final dice, ¿qué es bullying? Ah, esa sí. También. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros estuvimos debatiendo acá? Sí. Nosotros informamos. Se ve que no escucharon el programa, chicos. No escuchaban el programa y nosotros dijimos que lo que era el bullying, el tema de la violencia física. No nos creían y voy no a Google. Sí, obviamente. Bueno, después está el otro ranking que es de personas. Puesto número 1 para Maravilla Martínez. Ah, mira. El boxeador ese, Salami. Bueno. Sí, pero puesto, tuvo una repercusión tremenda. Sí, sí, obvio. Este año la popularidad se fue al máximo. Puesto número 2 para Whitney Houston. Y su partida de este mundo. Y su muerte en su bañera. Puesto número 3 para Charlotte Caniggia, la rubiecita mediática de. Chamba y Caguar. Uy, ya. Puesto número 4 para Adele. Adele también. La genia, una voz espectacular. ¿Este año? Bien, fue un año para ella. Puesto número 5. Qué raro que están atrás, ¿no? Una lástima porque es un genio. Spinetta. Ajá. Puesto número 5, bueno. ¿Qué fue? Todos querían saber lo de la muerte más que nada, para ver si la verdad, ¿no? No querían saber quién era, querían saber acerca de su vida, seguramente eso. Bueno, por ejemplo, en lo que es músicos, vamos a pasar a los músicos. Puesto número. Yo los nombro porque tienen cosas que son interesantes, porque son para analizar. Puesto número 1 en músicos buscados, Whitney Houston. De la bañera, ya, bueno, dijimos. Aparte, es una voz espectacular la que tiene. Puesto número 2, chicos, Guachiturros. Ay, qué lindo. Whitney Houston, Guachiturros. Me muero. Una mezcla. ¿Qué nivel? Hay que hacer un tema así, ¿no? Bueno. Y sigue con otra terrorífica, del mismo orden. Puesto número 3. Sí, Nene Malo. Vamos, antes Nene Malo. Antes que los Guachiturros, prefiero Nene Malo, lo admito. Nene Malo. Nene Malo me copa. Bueno. En 2012 del terror. ¿Ustedes no? Músicos, puesto número 4 para Adele. Seguimos con Adele. Bueno, Adele. Bien, la genia. Y en el puesto número 5, Violeta. ¿Vos sabés quién es Violeta? ¿Sí? Ay, Violeta, me encanta Violeta. La de Disney. Una serie. Salió ahora. Algo escuché, sí. Horrible. Ay, me re gusta. ¿Te gusta? Yo la miro. ¿Viste cuando canta? Ya me compré el CD. ¿Le gusta Nene Malo? ¿Le gusta Violeta? Un gusto musical es del orden. Bueno. En sonidos, los temas más buscados en Facebook, en Google, disculpa. ¿Quién está en el puesto número 1? ¿De qué? ¿Quién está en el puesto número 1 de los temas más buscados? Gangnam Style. Ah, for... Sí, Oppa, Sí, mi papá no está. Mi papá no está. Claro. Bueno, puesto número uno para el chinito, que baila como un caballo. ¿Tendrá algún otro hit? No va a tener otro hit. Los One Hit Wonder, viste que obviamente que y si tiene otro hit va a ser igual a ese. Sí, baila como una lombriz, bueno. Sí. Baila. Puesto número 2 para Fuiste tú. Fuiste tú. Todos lo cantamos. Está bueno el tema. Fuiste tú. ¿Y quién sigue? Porque obvio que son temas muy escuchados. Este. Sí. El tema número 3, ¿quién puede ser? A ver, déjame pensar. Corre. Sí, corre, a full. Corre, corazón, corre. Bueno, bien. Corre. Puesto número 4 para Balada Boa. ¿Cuál es? Ah, el de sí. Y puesto número 5 para Me Perdí. No sé quién es Me Perdí. ¿Me Perdí? Sí. Creo que lo puse yo, eso, Me Perdí. Me Perdí. Creo que te perdiste. ¡Ay, teléfono! Fuiste tú. Fuiste tú. Qué temazo, bueno. Temazo. Sí, está bueno, yo escuché un poquito. Bueno, puesto número 5 Me Perdí, ya dijimos que no sabemos quién es. Me Perdí. Bueno, así hay muchos, por ejemplo, en lo que es tecnología, en el puesto número 1 está el Samsung Galaxy S3. Samsung Galaxy S3. Un telefonazo. Sí. Telefonote. Teléfono. Un teléfono. ¿Es un teléfono eso? Se dice que es no es un teléfono ni una tablet, es una phablet, se dice. Phablet. Ah, sí. Me muero. Eso yo escuché en la tecnología. Yo tengo el Samsung Note, un poquito más grande que el S3. Más grande todavía. Es un telefonazo, es grandote. Sí. Bueno, en el puesto número 2 está el Nokia 500, no sé cuál es. En el puesto número 3. Ay, pero tenés que averiguar, querido. Nokia Lumia 900, está bueno. Ay, ese. Sí, está lo vi bueno. Hoy, justamente lo vi en la publicidad, está bueno. Puesto número 4 para Motorola Razr, que es una pantalla grandota también, tiene una redefinición de cámara. Y en el puesto número 5, el iPad 3. Ay, ese está bueno. Ese está bueno. Para el que sabe de tecnología, debe estar diciendo estos chabones, son sí. No saben nada. Eso, no, porque bueno. El iPad tiene que tener puesto número 1 también, ¿no? Porque es un... Sí. iPod fue... Igual Samsung está también ahí a full, ¿viste? Están compitiendo en puesto número 1 en lo que es ventas e innovaciones. Muy bien, esas fueron las curiosidades que Google nos regaló esta semana. Y están buenas, están muy buenas. Estamos recibiendo muchos mensajitos en nuestra página de Facebook, en Sinvergüenzas Radio. Vamos a leer algunos. Por ejemplo, yo no voy a leer los de la consigna. Voy a leer los que son que nos saludan, saluditos. Por ejemplo, Ruth Gabriela dice: hola, Sinvergüenzas, me estoy levantando con su programa, así que pásenme un tema copado. Les mando saluditos desde Salto, a ver cuándo se dan una vuelta por acá. Éxitos y felicitaciones para todos en el staff del programa. Ay, qué linda. Bien. Tengo una pregunta para ella. Bueno, dormir a qué hora. ¿A qué hora te despertás? ¿Qué hora es ahí en Salto? ¿Se despierta a las 5? ¿Qué hora es ahí en Salto? No sé, está a kilómetros de aquí. ¿Qué clase de país es ese? Bueno, bien, un saludo para Ruth Gabriela. También Ernie Skate, nombre rarito. Bueno. Me escribió a mi muro personal y dice: aguante los 40 principales. Bueno. Ernie, puedo ir a Ernie. Ernie, cambia de para radio. Vos, Ernie. Perdón. Espero que estés escuchando los 40 principales ahora. Divertido ahí con la música esa de época. Sí. Bueno. Vamos a leer también los mensajes que fueron llegando durante esta semana en lo que es la consigna. Que estuvieron opinando un montón, la verdad que bien. Y vamos a leer algunos que fueron llegando en la página de Facebook. Yo leo uno que me lleva a mi muro personal. Dice, todo el mundo personal de él. Tiene coronita. Chicos, ¿para qué está la página de Sinvergüenza? Chicos, por favor. ¿Por qué no nos escriben a nosotras tampoco? A nosotros no nos escriben nada. Porque hay un trato personal acá con los chicos. Dios bueno. Vamos a empezar a leer. La consigna era: ¿cuál fue la decisión más importante de tu vida de este 2012? Muy bien. A mí me comentó Cristian Gutiérrez, un amigazo del programa. El oyente pesado dijo: esos cambios que hicieron de este 2012 un año diferente e inolvidable fue bautizarme y haber aceptado a Dios en mi vida. Bien, Cristian. Bien, fue un año inolvidable para él. Y sí, la vida te cambia. Te cambia la vida. Fue un 2012 que no empezó, que lo empezó diferente a cómo lo termina. Bien. ¿Sofi? Acá Joaquín López dice: desde este año soy músico, cosa que jamás pensé que pasaría. Mucho menos con el instrumento que toco. Dice. No, pero no dice que... No dice qué instrumento toca. No, pero qué buena decisión hacerse músico. Sí. Hacerse sí. músico es una muy buena decisión. Más cuando uno tiene esa pasión por la música. y te llega, te hace clic la vida y dice, ya está, ponete las pilas, empezá. Y bien, bien, la verdad que es una muy buena decisión. Fue un año también de cambios para mucha gente y la música te cambia. Obvio. Leila, ¿tenés otro mensaje? Sí. Dice Diana Gasso, dice, hola a todos. Bueno, este año fue de cambios rotundos en mi vida, tanto como espiritual y en lo personal. Así que estoy encantada por lo que logré. Saludos a todos, los escucho siempre o casi siempre. Bueno, en fin, los escucho. Y una risa. Sí, sí, una risa macabra. Pará, dice... Editorial. Ah, ¿qué tengo que especificar lo que me pasó? No, no, tampoco no, era... No, gracias. Tampoco sí, Eliana, era... había que especificar. No, no era necesario tampoco de detalles así comprometedores, pero bien, bien, es verdad. Mucho, para muchos fue un año muy marcado en la parte espiritual, estamos viendo. Por sí. ejemplo, acá Sandra Rodríguez de Leguizamón dice... La decisión más difícil. Uf, qué pregunta difícil. Bueno, no quiso responder. Sí. Ay, qué mujer. No la encontré la respuesta. Sandra, había que poner la decisión más difícil. Ya sabíamos que era difícil. Por favor. Bueno, pero ella vino acá a dar apoyo al. A difícil. Ver, Valio Caranza dice: este año decidí cortarme el flequillo sola. Fue una mala decisión, sin duda, dice. Hablando en serio, mis decisiones en este año se basaron en una simple regla que cuesta un poquito, sobre todo cuando somos muy impacientes, como yo, dice. Es decirle no a lo bueno y decirle sí a lo mejor. Muy bien, bien, bien. Copado. Tal cual. Laila. Bueno, acá Lalu dice, a ver, la decisión más importante que tuve fue cortarme el pelo corto porque siempre lo quise. Y el nunca carré, me animaba. El carré está full, ¿viste? Sí, el carré. Tanto con el carré. Bueno, dice... Y como dice Nati, haber aceptado a Dios en mi vida. Ah, Nati también dice eso ahí arriba. Sí, mucha gente este año, muchos amigos nuevos nos hicimos. Muchos amigos nuevos, mucha gente que se incluye a la familia, bien. Sabrina Díaz dice, no sé lo más difícil pero sé que lo más difícil que pensé es que solo brotó un sí de mi boca. O sea, lo más difícil fue brotar un sí de su boca. Dice, las segundas, las terceras oportunidades muchas veces son las mejores. Cuando él está en el medio. Aguante la familia Díaz. Yo lo que puedo llegar a traducir de todo este enjuje de cosas que dijo es que, está bueno, media chapa. Tuvo otras oportunidades. Aceptó nuevas oportunidades en su vida. Y esa fue la decisión difícil. La decisión más fácil es aceptar nuevas oportunidades en la vida. Claro. Que a veces no son las primeras, sino las segundas o las terceras. Y se aguante la familia Díaz. Bueno, un saludo a Sabrina Díaz. Y a la familia Díaz. A la familia, a la familia, digamos. Muy bien. Esos fueron los mensajes que nos llegaron esta semana. Tenemos algunos más colgados por ahí. Lo vamos a leer después de esta canción. Que me gusta mucho a mí. Que está buena. Que es media lentita. Tiene una guitarra media pesadita. Es Cristina de Clairo. Cristina de Clairo con Él nos ama. Doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. pasión, su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo. Uno, dos. Ay, siempre nos tomamos el recreito para hacer un poco de ejercicio. Ejercicio porque llega verano y estamos todos gordos, chicos. Bueno, hay que habla por vos, querido. Muy bien. Nos quedan minutitos de programa. Como siempre, estamos muy ajustados con la hora. Como siempre. Sí, como siempre. Muy bien. Tenemos para leer los últimos mensajitos. Voy a leer yo el de Natalia Kiener, que lo saltemos un poquito, que decía... La decisión más importante que estuve este 2012 fue haber aceptado a Dios en mi vida. Listo, lo dije. Así, viste, como apurada. Listo, lo dije. Y se fue corriendo. Bueno, está bien. Un saludo a Nati. Y bueno, también teníamos un montón de mensajes. Bueno, acá Eliana Gasso dice... Leo, Euge los está escuchando y baila. Bueno, Eugenia es mi hija. Un besito para ella. Más linda. Linda, bueno. Vamos a darle paso a lo que fue la reflexión de lo que estuvimos hablando esta semana, que fue la decisión más importante de tu vida. Yo quería contar más o menos hacer un resumen, ¿no?, de una historia que escuché hace poco, que era en una iglesia. Subió el pastor de esa iglesia y dijo, hoy voy a invitar a un amigo, un viejo amigo, para que hable con ustedes. Era un pastor. Sube este pastor, se presenta y habla. Y dice, cuenta una historia. Dice, bueno, yo les cuento. Dice, había un hombre grande con su hijo, que tenía alrededor de 13 años, y su amiguito de 13 años también. Los dos chiquitos de 13 años y el padre de uno de los chicos fueron a andar en un barco. Muy bien. Resulta que en el trayecto el barco empieza a andar mal y empieza a tener fallas. El barco se cae y se hunde, ¿no? El hombre estaba solo arriba de una madera. Tenía un salvavidas y tenía al hijo y al amigo del hijo. Los tenía los dos ahogándose. El hombre tenía que tomar una decisión en ese momento. ¿Qué hizo? Lo pensó y se dio cuenta, él era cristiano y tenía a su hijo que era cristiano, y el amigo del hijo no iba a la iglesia. Entonces lo que hizo este hombre fue tirar el salvavidas para el amigo del hijo. Fue así que, contaba este hombre, se salvó el chiquito que no iba a la iglesia, se salvó, conservó su vida, mientras el otro chiquito no, se hundió y murió. Sí, bueno, la verdad. La decisión fue del padre, de dejar la vida del hijo y poder salvar la vida del amigo del hijo, que no sé si muchos lo harían eso. ¿Cuál es el razonamiento del hombre? Fue bueno que su hijo conocía a Dios, su hijo había aceptado a Dios, el amigo no tuvo esa oportunidad. Era muy chiquito y no había llegado a conocer esa decisión y a poder tomarla. Entonces pensó en eso, pensó en él y en que no quería que sufra. Lo amó sin conocerlo, lo amó más allá de su hijo. Es difícil, son decisiones difíciles. Y ese hombre lo que dijo, bueno, y el hombre que salvó al nenito sabía que Dios tenía un propósito con ese chico y acá está, estaba yo hablándole a ustedes, dijo. Wow. Como que era él el mismo pastor. Mirá que estaba. Vos. Nos damos cuenta que Dios tiene un propósito y ni la muerte nos va a zafar de su propósito. ¿Se dan cuenta? Bueno, realmente es una historia bastante fuertona. Sí. Esa sí es una decisión. Vamos a leer en un pasaje bíblico: dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que es muy conocido, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, más tenga vida eterna. Muy bien. Somos unos nerds. esto está en Juan 3:16. Bueno, sin duda fue esa decisión, la de entregar a su hijo, sabiendo que su hijo ya tenía una salvación, y por amor a aquel que no conocía. Y eso, esto voy a preguntar a toda la gente que está del otro lado, es que si... ustedes ya hablaron del evangelio con sus amigos, sus familiares, ya oraste por ellos, ya ayunaste por tus amigos que no conocen a Dios. Quiero que sepan que nada se compara con el sacrificio que hizo Dios por nosotros al entregar a su hijo. No se compara nada con eso, ni siquiera lo que el hombre contó. Claro. Sin duda, todos queremos que todos nuestros seres queridos tengan esta salvación. Hay un pastor muy importante que dijo, que lo expresó así de esta manera, que dijo que si los pecadores han de ser condenados, que sea sobre nuestros cadáveres. O sea, vamos a poner un pastor muy importante. No vamos a dar nombres. No. Dice, si van a perecer, que mueran en nuestros brazos, que ninguno se marche al infierno sin que haya sido objeto de nuestras oraciones. El mensaje es claro. No todos tenemos nosotros la oportunidad de contar a la gente estas buenas nuevas, esto que Dios tiene para muchos, que es que entregó a su hijo Jesús para que todos tengamos nuestro perdón de nuestros pecados, y tenemos esa oportunidad. No tenemos por qué perder tiempo con favoritismos, con cosas que no que nos hacen, que nos debían de su propósito. Sin duda estamos todos llamados para predicar lo que Dios quiere para todos, el amor que tiene Dios para todos, y tenemos esa oportunidad. Sin duda nunca vamos a poder hacer algo como lo que hizo Dios, el entregar a su hijo. No vamos a nunca llegar a hacer eso, ni nada parecido. Pero tenemos la oportunidad de por lo menos comunicarlo. Así que era más que nada para animar a la gente a que oren por los que no conocen a Dios. También por los que conocen, por su familia, por los que ustedes aman, pero con prioridad a aquellos que no conocen el amor de Dios, que se están perdiendo algo tremendo, que nosotros lo sabemos y de hecho por eso estamos acá en un programa de radio, para comunicar estas cosas, que hay algo maravilloso que les espera con solo una decisión de su parte. La decisión más importante de su vida, como muchos compartían, es de aceptar a Dios, que es una decisión muy importante, y que este 2012 fue para muchas personas esa decisión, y el 2013 puede ser la tuya. Así que si estás del otro lado escuchando... el fin de este 2012, ¿quién te dice? O el fin del mundo, chicos. Chicos, apúrense que el 21... el 21 pueden volar, así que... Pueden llegar a perecer. A perecer. Bueno, el mensaje de hoy era ese. Ya son las 5:59, ya estamos un minutito, las 6 de la tarde. Ya se vienen los chicos de palabras más, palabras menos. Que no parecen que son muchos, pero... Hoy es palabras menos, muchas palabras menos, muchas porque menos. Hay menos palabras que más. Sí, hoy están llegando un poquito tarde. Yo lo tenía a Fabio como un conductor, ¿viste? Eso, puntual. Un conductor puntual. El chavo me está fallando. Yo vine hoy todo arruinado con la garganta hecha pedazos. Ah, bueno, están diciendo que es un retrasado, me están confirmando que es un retrasado. Están confirmando lo que siempre pensé. Tiene un retraso. Lo que hablábamos cuando nos íbamos. Lo que hablábamos justo cuando estábamos viniendo para acá. Sí, seguramente estaba viendo las corridas, Fabio. Así que a todos su apurate, público. Apurate, porque te escucha. Apurate, sí, porque te tomamos la hora. Me viene escuchando, así que. Fabio, para vos. Fabio. Aparte, Fabio tiene que saber que la locutora, vos, la locutora está muy mal. Acabamos por tu culpa. Creo que lo está esperando, ¿eh? Lo está esperando la locutora. La, sí, lloraba esta mujer. Es medio agresiva, ¿viste? Examinaba las piñas directamente. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. No la nombré dos veces que apareció. Muchas, muchas gracias a todos por estar del otro lado en el día de hoy. Saludos a Estamos todos. Estamos muy contentos. Saludos a todos. Gracias a ustedes, chicas, por estar hoy conmigo. Hoy fue un programa con chicas y conmigo. Programa con chicas. Programa con chicas, así que gracias a todos por acompañarme y nos vemos la semana que viene y Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Adiós, sinvergüenzas. Chau.